¿Es el cambio climático un invento del capitalismo o es su talón de Aquiles? ¿Tiene sentido hoy, con la información de que disponemos, el negacionismo climático? Los tratados internacionales para frenarlo, como el Acuerdo de París, están absolutamente devaluados y no son vinculantes. ¿En qué podemos confiar para frenar o detener este proceso? A estas y otras tantas cuestiones responden los invitados de hoy. Enfoque crítico de Juanlu González. Gracias, José. Hola, un gran saludo a quienes nos escuchan, se encuentren donde se encuentren. Hoy vamos a hablar del tiempo. Hablar del tiempo es muy socorrido. Siempre que no se sabe de qué charlar, es lo que más se tiene a mano para iniciar una conversación intrascendente. Los medios de comunicación lo saben, y sobre todo en esta época del año, los récords de temperatura y la locura del clima están a la par con el monstruo del lago Ness y con otras serpientes clásicas del verano. Pero en debate a fondo sí que tenemos mucho de qué hablar. Nos sobran asuntos interesantes y nos falta tiempo para abordarlos con la dedicación que se merecen. El cambio climático, sin duda, es uno de esos temas que merecen una aproximación seria, crítica y profunda, más allá de sensacionalismo, de juegos políticos internos o de polémicas relaciones internacionales. Lo cierto es que el cambio climático vende y se ha colocado como uno de los temas más importantes de la agenda geopolítica mundial. Además, es de sobra conocido que también es uno de los puntos de fricción diplomática más serios entre los Estados Unidos de Trump y la Unión Europea. En los siguientes minutos intentaremos ahondar en el conocimiento y la comprensión de este fenómeno tan complejo, con toda la polémica que arrastra y con tantas derivadas como conlleva, ya sea sus vertientes técnica, ambiental, económica o política. Para ello, contamos con un potente plantel de invitados e invitadas de la máxima solvencia técnica y el mayor compromiso social, que nos van a ayudar en una tarea que no se presenta a priori nada fácil. En primer lugar, nos acompaña Álvaro Rodríguez. Álvaro tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación, especialmente la comunicación ambiental. Es director para España de Líderes Climáticos en, a ver si lo digo bien, The Climate Reality Project, que es la ONG que creó el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y también es consultor en la Organización Internacional de la Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos vosotros. Bienvenido, me alegro de tenerte por aquí. Espero que no sea la última vez. No, yo estoy convencido de que no será la última vez. Bien, tenemos también por primera vez con nosotros a Javier Andaluz, que es el responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Javier es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, es especialista también en temas de derechos humanos y es colaborador de algunos medios como El Diario en esta misma temática. Bienvenido, Javier, y espero que te sientas cómodo acá y que tampoco sea tu último programa. Hola, pues muchas gracias a todas y Javier, esperamos que pasemos unos minutos hablando de un tema tan trascendental. Perfecto, gracias. Nuestra siguiente invitada se conecta desde Ecuador. También es la primera vez que está con nosotros. Se llama Alejandra Delgado y es socióloga, trabaja como profesora universitaria y es una destacada activista por los derechos de las mujeres y la cultura indígena. Hola Alejandra, ¿qué tal estás? Hola, muchas gracias por estar en este espacio. Quiero dar el saludo cordial, contarles que estamos conectadas con Natalia desde Ecuador y con muchas ganas de compartir y colaborar en este debate desde nuestras propias realidades. Bien, gracias. Y por último, una tertuliana de la casa que hacía tiempo que no nos visitaba, es Natalia Sierra. Natalia es doctora en sociología, licenciada en ciencias políticas, es directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Ecuador y una potente activista contra las políticas extractivistas del gobierno de Correa y imagino que seguirá en esta misma línea en este momento. Natalia es también directora de Debate a Fondo América Latina, aunque ahora mismo está obviamente como analista. Hola Natalia, ¿qué tal estás, compañera? Buenas tardes, compañeros, con todos. Un gusto volver. Estuve un tiempito alejada. Solo una aclaración. Es Alejandra la directora de la Escuela de Sociología. Yo soy profesora y, bueno, sobre todo militante ambiental y también social de estos territorios. Tomamos nota para los próximos programas, compañera. Bien, si me permitís, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Conozco muchos compañeros y compañeras que desde el anticapitalismo militante afirman que el cambio climático es una especie de montaje progre con poca base científica, con la complicidad de muchos medios de comunicación, de muchos gobiernos y de la mayoría de las empresas multinacionales. Hay que ver quién piensa que si su mayor adalid es alguien que fue vicepresidente de Estados Unidos, es para desconfiar de sus buenas intenciones. Por otro lado, nuestros medios juegan continuamente al alarmismo, confunden sistemáticamente tiempo y clima y su rigor deja bastante que desear, contribuyendo a crear cierta ceremonia de la confusión que nada ayuda a la comprensión de este fenómeno. El tiempo, por definición, como sabéis, es cambiante año a año, mientras que el clima se mueve con ciclos que son muy difíciles de percibir con los sentidos durante el transcurso de una sola vida humana. Así que, entrando un poco para empezar, como introducción, me gustaría que dijeseis si el negacionismo climático puede tener algún sentido con la información que poseemos hoy día desde una perspectiva de izquierda, o si, por el contrario, el cambio climático puede considerarse como el talón de Aquiles del capitalismo. Empezamos con Álvaro Rodríguez. Muchas gracias. La verdad es que la introducción que has hecho es retadora e interesante, por no decir un pelín provocadora, que también es bueno. Vamos a ver. Dicho de alguna manera, bastante sencilla. El problema que tiene el cambio climático actualmente es que sin duda es la mayor amenaza a la que nunca se ha enfrentado la especie humana y sobre todo a la que nunca se ha enfrentado nuestra civilización. Yo creo que independientemente de la inclinación política que podamos tener, del marco económico que queramos, lo que parece bastante evidente es que a ninguno se nos escapa que en los últimos 200 años el ser humano, en distintos puntos, en distintas ubicaciones, con distintas opciones políticas y económicas, ha decidido basar el desarrollo económico y el crecimiento básicamente en el consumo exacerbado y sin freno de la energía, en este caso centralizada en lo que serían los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas natural, que durante 600 millones de años se había ido acumulando en forma fósil en el subsuelo. Bueno, en los últimos 200 años básicamente hemos decidido que era una buena idea coger, quemarlo todo y lanzarlo en forma de gases de efecto invernadero, representado sobre todo por el CO2, a la alta atmósfera. No es que hayamos decidido crear el CO2 estaba, lo que pasa es que estaba bajo tierra y nosotros en un periodo muy breve de tiempo, es importante estos lapsos de tiempo, estamos hablando de 600 millones de años frente a 200 años, incluso te diría que incluso a los últimos 100 años, y hemos decidido acumular en un periodo de tiempo muy breve toda esa cantidad de gases de efecto invernadero en la alta atmósfera, que es donde se van posicionando. Esto básicamente lo que ha hecho es que la alta atmósfera sea más gruesa y por lo tanto los rayos del sol que llegan a la Tierra cuando salen rebotados en forma de rayos infrarrojos, bueno, pues esa atmósfera al ser más gruesa atrapa muchos más rayos y de alguna manera lo que hace es que aumenta la temperatura en esa franja intermedia que es la atmósfera, que es donde vivimos nosotros. Bueno, esto que acabo de comentar no tiene nada que ver ni con nuestro enfoque político ni con nuestro enfoque económico, es un puro hecho. Y luego en cuanto al negacionismo hay una cosa que yo creo hace 20 años, bueno, podía haber algún planteamiento negacionista, siempre cuando buscábamos detrás había algún tipo de interés espurio, etcétera, etcétera. Pero como decía precisamente un republicano, incluso que apoya a Trump, el alcalde de Miami, hace poco tiempo, el cambio climático ya no es una cuestión de teorías o de filosofías o de estimaciones, es una cuestión de salir a la calle y verlo. Cuando uno sale, también lo dice el alcalde de Miami, porque cuando uno es alcalde de una ciudad que sabe que dentro de 30 años no existirá, pues como mínimo debe abrir los ojos. Es decir, Miami es una de esas ciudades que la subida del nivel del mar, que se provoca por la elevación del nivel del mar, es una ciudad que va a desaparecer. Es decir, eso está ocurriendo. Creo que tampoco se nos escapa a ninguno que ahora de pronto en las playas españolas, en España, tenemos especies invasivas, pues como el mosquito tigre, como otras cosas, que hasta hace poco no eran posibles, básicamente porque los inviernos fríos de la península mataban los huevos de estos animales. También voy a marcar una serie de puntos, porque yo creo que al final no es una cuestión de decir si crees o no crees en el cambio climático. La teoría de la gravedad no es algo en lo que uno crea o no crea, es y punto. Entonces esto es algo parecido, es tan sencillo como ir viendo lo que está pasando. Hace 40 años el casquete polar ártico, el polo norte, en su periodo más estrecho, digamos al final del verano, tenía 9 millones de kilómetros cuadrados. Este pasado verano tenía 3,5, es decir, hemos dividido por 3 la extensión del polo norte. El polo norte es navegable desde hace 6 años y nunca antes lo había sido. Tenemos además cuestiones como que está subiendo el nivel de los mares. Cualquiera que trabaje, por ejemplo, en el sector vinícola sabrá que la vendimia se ha ido adelantando porque cada vez hace más calor. Las fiestas de los pueblos tradicionalmente siempre fueron en septiembre porque era la época de la vendimia y ahora se está vendimiando a mitad de agosto. Es decir, en 30 años hemos avanzado 30 días la vendimia. Porque, como yo digo, las uvas no son ni negacionistas, ni colaboracionistas, ni son anticapitalistas, ni son capitalistas. Las uvas simplemente se dejan guiar por el clima y el clima está cambiando. Y no creo que a ninguno se nos escapa que ahora el verano empieza antes y termina más tarde. Realmente, aquellos que, por ejemplo, vivan cerca de un glaciar habrán visto en cualquier lugar del mundo que el glaciar está desapareciendo, básicamente porque se está descongelando a marchas forzadas. Y eso lo podemos ver en el Perito Moreno en el hemisferio sur o podemos irnos a un glaciar en Alaska. En todos lados se puede ver. Entonces, realmente son tantas las manifestaciones del cambio climático de una manera paulatina, pero que cada vez están siendo más aceleradas, que no es una cuestión de opiniones. De hecho, no es una cuestión opinativa, sino de coincidencia científica. Probablemente pocas veces haya habido más coincidencia en la comunidad científica ante un problema como es el del cambio climático. Podemos, si queréis, hablar de cómo va a afectar a la economía, de cómo está afectando a la economía y de cómo diversos países con diversas opciones están tomando diversas decisiones. De todas maneras, yo terminaría mi intervención con una frase de Sinclair que yo creo que resume bastante bien la posición de muchos negacionistas. Sinclair decía que es muy difícil que alguien comprenda algo cuando su sueldo depende de que siga sin comprenderlo. Entonces yo creo que eso es un parte de lo que nos estamos enfrentando. Gracias, Álvaro. Javi, ¿qué opinas del tema? ¿Tiene sentido seguir siendo negacionista climático desde posturas de derecha o de extrema izquierda o de izquierda? No, yo creo que, como decía Álvaro, creo que tenemos que diferenciar lo que es una creencia de lo que es ciencia. Y la ciencia, claramente, el 99%, 99,99% de la comunidad científica ha sido muy clara y ha mostrado que el cambio climático es un hecho que se está produciendo y que además se está acelerando respecto a las previsiones iniciales. Entonces, en el mundo de hoy en día parece que nadie puede afirmar, que nadie puede negar el cambio climático. Es evidente, además, lo que han señalado los últimos informes del IPCC, que solamente podemos explicar este cambio climático desde la acción que realiza el hombre y de la acumulación de los gases de efecto invernadero que se han ido produciendo a lo largo de esta historia. Evidentemente es producto de un sistema basado claramente en el productivismo, en una teoría, en una frase que dijo Víctor Lebeau en 1955, que era un asesor del gobierno de Eisenhower, que dijo que después de la Segunda Guerra Mundial y de haber reconstruido Europa, pues lo que necesitaba la economía básicamente era que satisfaciéramos nuestras necesidades espirituales y del ego consumiendo y comprando. Así el hombre pasa a entrar dentro de un círculo diabólico donde ya no somos esa humanidad aspiracional, sino que somos una humanidad basada claramente en el consumo. Por tanto, sí, luchar contra el cambio climático también es luchar contra un modelo económico que nos ha traído a la situación actual. Hoy en día los negacionistas ya no niegan el cambio climático. Estos negacionistas ahora mismo se han convertido en expertos en el lavado verde de muchas empresas. Entonces vemos precisamente cómo lo que están haciendo es que, ya que el término medioambiental sostenible o el término lucha contra el cambio climático es vendible y la población lo acepta y está siendo cada vez más consciente, no lo suficiente, pero cada vez más consciente del tema, pues empiezan a salir con una cosa que denominamos falsas soluciones. Entonces se venden como soluciones al cambio climático medidas que ni tan siquiera están investigadas o que las pocas investigaciones que ha habido han ido cayendo, como por ejemplo son temas como la captura y el almacenamiento de carbono, o incluso dando un cierto enfoque verde a determinadas tecnologías como el gas o la nuclear, que no lo son ni mucho menos, y obvian que la realidad es que lo que necesitamos es, por ejemplo, en el sistema energético tirar hacia un sistema 100% renovable, y ahí es donde hoy por hoy estamos encontrando a aquellos que hace 20, 30 años eran negacionistas, ahora están pues haciendo grandes notas de prensa, grandes proyectos de publicidad, pues para plantearnos un coche que sigue consumiendo petróleo, por ejemplo, como la mejor opción ecológica que se nos plantea. Entonces, en el mundo de hoy no es posible ser negacionista, ya ni tan siquiera aquellos que lo eran lo veían, y evidentemente el modelo económico o los varios modelos económicos que nos han traído a la situación actual son la causa del problema y no pueden ni mucho menos ser la solución al mismo. Gracias, Javi. Yo no sé si el primo de Rajoy habrá cambiado o no habrá cambiado de opinión. Hay algunos que son bastante reticentes. Además, como decía algún escritor, creo que era Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que convencer de que han sido engañados. Hay mucha gente que es difícil que den marcha atrás o que públicamente un poco lo niegue. Alejandra, ¿nos das tu opinión introductoria, por favor? Bueno, yo quiero complementar el debate inicial que había iniciado Álvaro y también Javi, con respecto a la gran evidencia a la que asistimos frente al cambio climático, no desde una perspectiva teórica, sino como efecto real y concreto. Frente a eso, nos parece a nosotros, desde el lugar en el que hablamos, entender que si bien es un problema global, parece extremadamente necesario desuniversalizar la problemática del cambio climático como tal. Es decir, es un problema global, pero no nos afecta a todos y a todas de la misma manera. De la misma manera como no todos y todas somos responsables en la misma medida de este cambio climático. Entonces me parece que el negacionismo desde esa perspectiva nos permite anular estas distinciones que también nos permitirían plantear alternativas de solución. Esta universalización de la comprensión también universaliza las alternativas y por lo tanto nos hace perder de vista estas particularidades, estas complicaciones económicas y políticas que exacerban también la amenaza que vivimos diferenciadamente en los países. Debo decir que en este sentido, países como el nuestro, que estamos en proceso de modernización, nos vemos afectados de distintas maneras, porque el cambio climático, como evidencia, se complejiza aún más por estos procesos de modernización que tienen que ver con la presión sobre los territorios, la presión sobre las poblaciones, que transversalizan también un tema de pobreza que alimenta la comprensión del problema del cambio climático. Esto, por otro lado, tiene que ver con la necesidad de ir caracterizando cuáles son los efectos diferenciados, las comprensiones diferenciadas, y establecer que al menos habría tres perspectivas de comprensión. Una que tiene que ver con cómo teóricamente comprendemos, cómo desde la academia estamos comprendiendo el cambio climático, ¿no? Y ahí tiene que ver con las opiniones de los expertos. Bueno, yo no soy experta técnica, pero digamos la academia puede aproximarse desde distintas lecturas. Por otro lado, una comprensión política que tiene que ver con cómo procesos sociales y económicos exacerban estos procesos que también contribuyen con el cambio climático. Y por otro lado, la evidencia cotidiana que dificulta en los territorios, dificulta en la vida cotidiana la reproducción material y simbólica de la vida, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo las poblaciones, en términos de geopolítica, marcadas por los territorios, vivimos y recibimos de distinta manera los efectos del cambio climático, pero también marcadas por variables que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver con el género y que tienen que ver con la edad. Entonces, a partir de ahí, creo yo que una de las cosas necesarias por hacer es descolonizar también la comprensión que tenemos de estos fenómenos, es decir, entender que son complicaciones y amenazas globales, pero tener la suficiente claridad como para abrir la perspectiva del debate de la diferencia, porque solo ahí podríamos generar espacios de alternativas reales que no exacerben más y cada vez más progresivamente la comprensión de estos temas. Hasta ahí mi aporte inicial. Gracias, muchas gracias, Alejandra. Natalia, a tu turno. Bueno, yo coincido con todos los compañeros en mirar que esto no es un problema de interpretación, de opinión, sino que es un hecho real que hasta hace poco no se lo quería ver, es decir, era algo como imposible y no real, pero cada vez se vuelve más posible y real, digamos, lo que enfrenta la humanidad ante la crisis y el daño ambiental. Y obviamente que las perspectivas que en un momento negaron esto, ¿verdad? Lo hacían ligadas a los intereses de un sistema económico que no funciona en atención a las necesidades concretas de los seres humanos, sino que funciona en atención a las necesidades abstractas del capital. Y entonces, cuando el reconocimiento de que estábamos frente a un daño ambiental que ponía en riesgo la vida en el planeta, ¿sí? Podía afectar la expansión de los negocios capitalistas, entonces se niega, o sea, no se quiere aceptar eso. Pero yo sospecho que ahora se da una aceptación, es decir, hay un reconocimiento de parte de sectores ligados a las grandes corporaciones, pero que sospecho que puede estar vinculado a que la aceptación de que hay un daño ambiental puede beneficiar los procesos de acumulación de capital. Si estoy pensando en la teoría de Naomi Klein, es decir, el capitalismo ha empezado a vivir con crisis y una de las crisis donde vive y se reproduce es la crisis ambiental. Entonces, me parece que todo el tema del cambio climático está dentro de un debate ideológico que atraviesa intereses distintos, tanto los intereses de las grandes corporaciones cuanto los intereses de los pueblos que son los más afectados frente a la crisis ambiental. Perfecto, gracias Natalia. Antes de pasar al siguiente bloque, si alguien tiene alguna puntualización breve que hacer, este es el momento, y si no, pues pasamos al siguiente. Bien, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora un poco de política internacional. Como decía, la retirada del Acuerdo de París de Estados Unidos ha sido y es uno de los caballos de batalla entre republicanos y demócratas. Pero también, en Estados Unidos, obviamente, pero también es un punto de fricción entre Europa y Estados Unidos y, si me apuráis, como algunos dicen, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Personalmente pienso que la retirada del Acuerdo de París es algo más parecido a una pose ideológica que a un acto con consecuencias directas sobre las políticas industriales de Estados Unidos. Lo digo en el sentido en que el Acuerdo de París no es vinculante, los compromisos son individuales, además permiten seguir subiendo las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro, como ha propuesto China, que creo que su máximo lo situaba en 2030 o algo así. En fin, se esperaba que en Marrakech se aquilataran un poco más los compromisos, se buscara también una financiación clara para ir descarbonizando las economías, pero tampoco ha sido así. Entonces, ¿por qué creéis que ha sido tan criticada la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París si es una completa inutilidad para lo que necesita el planeta? Empezamos de nuevo contigo, Álvaro. Sí, a ver, yo creo que has venido a decir que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es un enfrentamiento entre Estados Unidos y el resto del mundo. Yo no iría tanto, yo diría que es un enfrentamiento entre Trump y el resto del mundo. Yo creo que queremos, porque necesariamente como seres racionales tratamos de entender las decisiones desde un punto de vista lógico y racional, pero perdonadme, cada vez tengo la sensación más clara de que el actual presidente de los Estados Unidos, si de algo adolece, es de actuar de forma racional y previsible. Es decir, es una persona ocurrente y es una persona que yo creo, sinceramente, mucha gente pensaba que respondía a un perfil, que era una estrategia, que jugaba un papel, y yo siempre opiné que él era él. Y que, de hecho, cuando llegase a la Casa Blanca seguiría siendo él. Hasta ahora nadie me ha dicho que no tenía razón. Con lo cual, es un hombre de ocurrencias, y tan pronto te dice que las energías renovables no tienen ni pies ni cabeza, como dice que el muro que va a construir con México lo va a dotar de placas solares y que vendiendo la energía se pagará el muro. Con lo cual dices, pero no habíamos quedado que la energía solar no tenía sentido y ahora resulta que es la que va a pagar el muro. Es decir, es una cuestión de ocurrencia de buena mañana según se va levantando. Ahora bien, yo creo que en el Acuerdo de París, ahora luego cerraré un poco con lo que pienso que está haciendo Estados Unidos, pero el Acuerdo de París creo que debemos también darle una oportunidad. Creo que se ha sido muy crítico, se ha sido eminentemente crítico y permanentemente crítico con todo lo que han sido las reuniones de la COP, y creo sinceramente que a veces respondiendo a un deseo no siempre de manera clara manifestado de que fracasasen las cumbres del clima. Digamos que nosotros desde Climate Reality hemos estado apoyando junto contra otras muchas organizaciones, bueno, como Ecologistas en Acción, como Greenpeace o como otras muchas, remando en la misma dirección, digamos, para que se dieran dos circunstancias. Primero, una asunción de los países del planeta de la necesidad de actuar conjuntamente, y la segunda, admitir el problema urgente que supone el cambio climático. Pues bien, después de 24 años, el Acuerdo de París, después de muchísimas COPs, lo que consigue es que por fin se asuma que hay un reto a nivel mundial en el cual, como bien ha dicho nuestra colega de Ecuador, es un problema global que debe solucionarse con soluciones locales en virtud de cada una de las circunstancias de cada país. Entonces, por eso precisamente el Acuerdo de París no es, ni puede ni debe ser, un café para todos. Cada uno de los países, y creo que eso es parte de la virtud del Acuerdo de París, debe ser capaz de poder realmente aplicar un planteamiento de soluciones que sean soluciones para cada uno de los casos, para cada uno de los países, para cada una de las realidades. Y eso necesariamente se debe hacer con una cierta, no es que no sea de obligado cumplimiento, es que debe haber una cierta flexibilidad. Y luego también hay una cosa que creo que es cierta. Realmente debemos congratularnos todos de que tanto China como India, como Rusia, como Estados Unidos, porque debo recordar que hoy Estados Unidos sigue dentro del Acuerdo de París, porque al señor Trump le costará al menos 3 años sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. No es tan inmediato, ¿no? No es, afortunadamente, no es que se haya levantado una mañana y ha dicho voy a salir del Acuerdo de París y todo Estados Unidos sale del Acuerdo de París. No, no es tan sencillo, aparte que tendremos que ver si es capaz de frenar la revolución interna que se le ha generado. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que el hecho de que China, que es el gran gigante, e India hayan decidido que se suman a este carro, yo creo que es el principio de esa lucecita al final del túnel por el cual necesitamos necesariamente salir. Porque además es una cosa que es evidente, dentro de 30 años el planeta será otro y cada uno de nosotros tendremos que responderle a nuestros hijos por lo que pase en ese momento. Y entonces creo que no darle esa oportunidad que debería tener el Acuerdo de París es hacerle un flaco favor a todos los que han estado trabajando desde muchos puntos de vista. Siempre es fácil hacer un reduccionismo y decir, no, es que las grandes corporaciones. No son las grandes corporaciones, son también la Micronesia, es también la Polinesia, es África, es Sudamérica, es Asia. Es decir, hay muchos países que dependen de que el Acuerdo de París y lo que ello implica se implementen de manera realista para que tengan una posibilidad de futuro. Porque como se ha venido diciendo, y es cierto, los efectos del cambio climático se van a cebar especialmente en los más necesitados, en los más pobres y en los países con menos recursos. Dicho lo cual, y hilo con una cuestión que se ha comentado, evidentemente, para que el Acuerdo de París pueda ser cierto, tiene que haber una aportación grande de recursos desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo para que realmente puedan hacer ese leapfrog, ese salto de rana, que les permita llegar a una vía de desarrollo sin pasar por los mismos hitos por los que hemos pasado los países occidentales. Porque simplemente el mundo no se lo podría permitir. No es una cuestión de justicia, es una cuestión de evidencia. Entonces es importante que consigamos que poblaciones de África que no tienen luz no pasen de la luz al gasoil, de no tener luz al gasoil, sino que pasen directamente a la energía solar fotovoltaica. Ese es el reto. Y ahí tiene que haber financiación, y ahí es donde está la apuesta y donde realmente se la va a jugar el Acuerdo de París. Y yo, a lo mejor porque soy un poquito naif, creo que lo vamos a conseguir. Porque creo que pensar que podemos conseguirlo es el primer paso para conseguirlo. Gracias, Álvaro. Javi, imagino que no estarás de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro. Yo, por lo menos, en tus artículos he visto que has sido muy crítico con el Acuerdo de París. Incluso que hablas de que, bueno, esta campaña así contra Trump es casi una cortina de humo para esconder las propias miserias. Sí. Tu turno. Sí, o sea, yo tengo una visión completamente distinta y creo que conviene hacer memoria sobre qué han sido los acuerdos y cómo se han forjado los acuerdos y sobre todo hacer una comparación entre lo que supuso la cumbre de Copenhague y lo que tenemos hoy en París. Lo que nos pasó en Copenhague, que fue por lo que no se llegó a un acuerdo, es que antes de Copenhague había un un acuerdo previo por el cual la comunidad internacional científica determinaba cuáles eran los límites que o los objetivos que se tenían que poner sobre la mesa. Eso se repartía entre los países que estaban dispuestos a hacer compromisos y se daban compromisos concretos por cada uno de los países. Cuando en Copenhague esto no sucede así y los países no son capaces de llegar a un acuerdo, y recordemos que en esa época Estados Unidos ya estaba liderado por Obama, que se las pintaba como el gran salvador del cambio climático, el gran salvador del clima, llegó el fracaso de Copenhague. Como no se pudieron llegar a ese acuerdo de objetivos concretos, las Naciones Unidas muy inteligentemente dijeron: pues bueno, si los países no están dispuestos a asumir lo que la ciencia diga, que los países nos presenten aquello que están dispuestos a asumir, y eso lo damos un matiz de acuerdo internacional, y así ya tenemos por lo menos el mensaje de que vamos a luchar contra el cambio climático. Y eso es básicamente lo que supone el Acuerdo de París y por lo que somos muy críticos. En él carecen de objetivos concretos que sean vinculantes. Tienen interpretaciones muy laxas y muy flexibles que permiten que los países básicamente hagan lo que ellos buenamente quieran de acuerdo con sus idiosincrasias particulares. Además, recuerdo que las presiones de Arabia Saudí, apoyadas por el gobierno estadounidense de Obama, hicieron que se eliminara la mención a la palabra combustibles fósiles, que no se encuentra en todo el Acuerdo de París. Eso hace que tengamos un acuerdo que es profundamente insuficiente y en el que solamente se deja a la mera voluntad de los países los acuerdos en los que tienen que hacer. Y ya remato con Trump. El caso de Trump, básicamente desde... Primero, tenemos que plantearnos que un país que está dentro del acuerdo, que cumple el Acuerdo de París o que está dentro del Acuerdo de París, una de las cosas que tiene es posición negociadora. Es decir, que puede entrar dentro de las negociaciones y plantear sus propuestas concretas. Personalmente, con la política que hasta este momento lleva desarrollando Trump, o por lo menos las manifestaciones públicas que hace, que su gobierno y su administración esté dentro de los acuerdos que pondrán cómo se va a implementar el Acuerdo de París, no sé si es una buena o una mala noticia que no esté. Quiero decir que a lo mejor estando consigue una rebaja a la baja y coacciona un poco y rebaja los objetivos de París. Y por otro lado, creo que también es una cortina estupenda para países o para bloques de países como la Unión Europea, que justo antes de la cumbre de París, de Marrakech, tenía muchísima presión internacional porque era el último conjunto de países a los que faltaban para... cuya firma significaría la ratificación del Acuerdo de París. Como no habían firmado y se acercaba a la cumbre de Marrakech, tuvieron mucha presión internacional. Ahora, en estos momentos, esa posición geopolítica cambia. Entonces, Europa, haga lo que haga, siempre va a poder anteponer el discurso de, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos, mientras Donald Trump se ha caído completamente. Entonces, eso lo que hace es ocultar la realidad de que ni tan siquiera Europa, que se erige como adalid de la lucha contra el cambio climático, pone los compromisos reales sobre la mesa. Y el dato es que si la comunidad científica dice que tenemos que lograr no sobrepasar los 2 grados centígrados, los compromisos presentados por los países nos condenan a un calentamiento superior a los 3,7 grados centígrados. Creo que ahí queda evidente porque creemos que el Acuerdo de París no es el acuerdo que necesitamos. Gracias, Javi. Álvaro, si por alusiones directas quieres comentar algo brevemente, ya la damos paso a Alejandro luego. Vale, sí, no, básicamente era un poco decir, coincido con Javier en que el Acuerdo de París no es el acuerdo soñado, no es el acuerdo deseado, pero hay una cosa en la cual no me podrá negar, el Acuerdo de París es. Entonces, el hecho de tener un foro, un acuerdo, ojo, y también es cierto, los actuales planes presentados por los países nos llevan a la senda de los 3 y pico grados. Totalmente cierto. Y el objetivo sería no incluso 2, sino 1,5 grados. Eso es a lo que tendríamos que tratar de llegar. Pero hay una cosa que es obvia, y es decir, tenemos el terreno de juego abierto. Tenemos un foro. Tenemos una serie de planes que cada 5 años tienen que ser cada vez más restrictivos. Es decir, hemos conseguido que los políticos pongan el cambio climático. Y no olvidemos una cuestión, detrás de los políticos tenemos los 7.500 millones de personas que estamos en el planeta, que a veces es un poco reduccionista y sencillo el decir, no, es que la culpa es de los políticos y de las multinacionales, que sin duda tienen bastante culpa. Pero no olvidemos que en el momento en que consigamos hacer del cambio climático una preocupación global, los políticos, no me cabe la menor duda de que serán cada vez más exigentes, serán cada vez más ambiciosos, por una sencilla razón. Porque no solamente la energía debe ser renovable, la voluntad política también lo es en los países democráticos. Entonces, un político tendrá que saber que debe hacer cada vez esfuerzos más importantes para reducir emisiones y además para provocar una cosa que se está produciendo. Va a haber un cambio sustancial, pero realmente el cambio se va a dar en el día a día y se va a dar de forma natural, pero coincido con él. ¿Es insatisfactorio el Acuerdo de París? Sí, pero es. De acuerdo, Álvaro. Alejandra, ¿nos das tu opinión sobre el estado de la cuestión política a niveles geoestratégicos o internacionales? Sí, bueno, yo coincido en que efectivamente el Acuerdo de París, como muchos otros acuerdos implementados y consignados desde mediados del siglo pasado, ya desde 1940 en adelante, como muchos otros, no tienen objetivos claros, probablemente no reflejan realmente la complejidad de todo lo que significa esta problemática, y que sí tienen detrás de sí muchos juegos de poder y tienen muchas complicaciones en términos políticos. Y eso creo que es una evidencia a la que no podemos escapar, así como no podemos escapar a la evidencia del cambio climático. Sin embargo, y retomando lo que había comentado anteriormente, creo que llega el punto en el que, y me ubico yo desde donde yo hablo, voy a hablar desde lo que se llama la periferia. Y llega un momento en el que, frente a la evidencia de toda la debacle que significa para nuestros territorios, no solamente el cambio climático, sino también la negación de cualquier iniciativa que pueda revertir los efectos del cambio climático, no hay opción. Y con esto quiero decir que no podemos negar la posibilidad de implementar desde cualquier perspectiva cualquier indicio de transformación que oriente voluntades políticas. Y estas voluntades políticas se evidencien en acciones que nos permitan, al menos en un sentido, digamos, muy simplista, si se quiere, posicionar agendas. Nosotros en nuestros territorios tenemos varios y profundos problemas, ¿no?, que vienen dados por la emisión de gases de efecto invernadero, pero también que vienen dados por toda la expansión brutal de cultivos de palma, banano, camarón, minería, mega infraestructura, explotación petrolera. Y frente a esto, yo digo sí, o sea, es verdad que el Acuerdo de París, en términos conceptuales, en términos, si se quiere, más de postulados, no da cuenta en profundidad de todo lo que se quisiera. Pero frente a la abrumadora arremetida del impacto de todo lo que sufren nuestras poblaciones, es importante que posicionemos agendas y que sumemos esfuerzos para al menos visibilizar estos actores. Comentábamos en algunas discusiones que sí, Trump es un referente que, digamos, ha sido cuestionado a nivel mundial, pero en nuestros territorios este tipo de actores que niegan las implicaciones del cambio climático son cotidianos, es decir, muchos caudillos locales, muchos líderes locales reproducen a escala, a pequeñas escalas, desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional, esta misma negativa. Y eso es lo que ha imposibilitado que se movilicen no solamente recursos, sino que se piense en el problema y cómo estos problemas nos afectan en la cotidianidad. Gracias, Alejandra. Natalia, tienes la palabra. Bueno, yo tengo que decir que conociendo los límites que tienen estos acuerdos, son obvios, están manejados por élites de todas maneras, hay que apoyar. Yo creo que la lucha frente a la devastación ecológica tiene que darse en todos los niveles, en todos los espacios. ¿Sí? Me parece que no hay cómo dejar de pelear en ninguno de los espacios, porque la problemática es muy, muy, muy grave. En el tema del presidente Trump, yo creo que él expresa claramente lo que es el hombre del negocio capitalista. decir, con toda la brutalidad, la irracionalidad y el cinismo, ¿sí? Porque que él, se vaya contra esos acuerdos que, como ya dijimos, no, son bastante limitados, expresa un momento del capitalismo que se está volviendo cada vez más salvaje, es decir, un capitalismo que quiere romper todos los mínimos marcos democráticos, mínimos marcos humanos, donde uno pueda de alguna manera poner freno a esta devastación de la economía capitalista. Entonces, yo concuerdo con Alejandra, nosotros acá vivimos pequeños Trumps. Y claro, cuando uno lo ve allá tan lejano a él, al menos para nosotros, a veces vuelve abstracto lo que hace. Pero nosotros tenemos esa misma visión en dirigentes locales y sabemos lo que supone que visiones así no tengan ningún freno. Es decir, lo que lleva a que dejen abierta toda la posibilidad para que el extractivismo, que es quizás la lógica más depredadora de toda la economía capitalista, arrase con nuestros territorios, es decir, arrase con la vida. Entonces, en esa medida yo considero que se tiene que dar la pelea en todos los niveles. Nosotros desde acá entendemos que la pelea le damos desde los territorios, pero muchas veces esta pelea que la damos desde las localidades necesita tener un eco global, porque si no nos pueden asfixiar. Y estos acuerdos con todos los límites nos ayudan a poder sostener de alguna manera nuestras luchas. Gracias, Natalia. Javi, si quieres contestar a Álvaro antes de pasar al siguiente bloque, puedes hacerlo. Y si alguien tiene alguna puntualización más que hacer, pues también es el momento. Sí, o sea, a mí me gustaría puntualizar que sí que es cierto que el Acuerdo de París dice que se tienen que presentar acuerdos, o sea, nuevos compromisos cada 5 años, pero hay dos cosas a las que no obliga. Primero, a que sean mayores, porque pueden ser iguales, y eso lo dice con medianidad, y segundo, a que sean suficientes. Y luego también quería dejar una reflexión sobre, sí que es cierto que el Acuerdo de París hace algo, y es que da viso de, o sea, legaliza o legitima de alguna forma el hecho de que las presiones sociales de muchísimos países, muchísimas sociedades, más que países, muchísimas sociedades, han hecho que hayamos ganado el discurso. O sea, ya nadie usa un discurso que no sea el que llevan muchas organizaciones teniendo de hace 30, 20 años y que llevan manteniendo. El problema es hasta qué punto el Acuerdo de París lo que permite o lo que está abriendo la puerta es precisamente un acaparamiento de ese discurso y a plantear cuestiones dentro de ese discurso que en primer motivo parecen lógicos y luego no lo son. Y ahí quiero poner un ejemplo, precisamente lo contraproducente que puede ser un acuerdo tan blando como el de París, en el que no se definen qué tecnologías son mejores o peores, y es, por ejemplo, el aceite de palma. El aceite de palma se vende, se usa para el diésel y se está usando continuamente, y hay unos porcentajes de mezcla obligatorias en Europa para cumplir criterios ambientales. Eso es un falso discurso, porque lo que hoy sabemos es que la palma, por el acaparamiento de tierras, genera entre 3 y 4 veces más cambio climático que el de diésel. Entonces yo creo que esa también es una reflexión importante que tenemos que meter en este asunto. Sigues en Enfoque Crítico. Estás con Natalia Sierra, Álvaro Rodríguez, Alejandra Delgado y Javi Andaluz. Ellos siguen hablando de cambio climático, todos bajo la dirección en debate a fondo de Juanlu González. Pues nada, seguimos. Pasamos al último bloque, donde siempre intentamos ser positivos o buscar cuáles son las alternativas de futuro ante la problemática que hemos planteado. Bien, visto lo visto, la verdad es que el futuro parece que pinta como bastante negro o al menos bastante gris. Mientras seguimos enfrascados en debates, en culpabilidades, cuotas, etcétera, la subida de temperatura fijada en París tiene pinta de ser una marca bastante fácil de debatir en pocos decenios. ¿Pensáis que hay algún tipo de solución política al cambio climático? ¿Debemos relajarnos y confiar en la tecnología para solucionar el problema? ¿Quizás debamos confiar en la crisis económica o en el peak oil? ¿En sociedades de soluciones, perdón, de tipo más individual o quizás en todo a la vez? O como decía nuestra ministra, es mejor que nos encomendemos a la Virgen del Rocío y que crucemos los dedos. Álvaro, tu turno. Bueno, vamos a ver, yo por concretar, yo creo que no deberíamos confiar en nadie, ni en la tecnología, ni en la economía, ni en la política. Debemos tratar de mantener una batalla abierta y constante en todos los frentes, porque al final la guerra la ganaremos o la perderemos por cualquiera de ellos. Entonces, eso es algo que realmente debemos asumir como sociedad. Ahora bien, visto desde un punto de vista positivo, por ejemplo, tomando un tema que has dicho, el peak oil. Mira, yo hay una cosa cuando suelo dar charlas y conferencias sobre explicando el problema del cambio climático, una pregunta que me suelen hacer mucho es ¿qué pasará cuando se acabe el petróleo? Y yo siempre contesto lo mismo, que es que el petróleo nunca se acabará. Nunca se acabará porque la edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras, sino básicamente porque hubo un cambio tecnológico y un avance. Y eso es lo que va a ocurrir con el petróleo, con el gas natural y con el carbón. Y evidentemente aquellos subterfugios, como bien decía Javier, tipo el biodiesel malentendido provocando aún más impacto, al final es un subterfugio que no creo que tenga validez ni tenga mucha proyección en el tiempo. Hay una cosa que está clara, creo que la lucha política hay que mantenerla, la lucha social hay que mantenerla, y además estoy convencido que es una batalla que se está ganando y que se va a ganar, y que además se va a acelerar cada vez más, y que además las sociedades no van a permitir que sus gobiernos, que sus políticos planteen o mantengan una posición negacionista durante un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque es como si mañana Donald Trump decidiera que la Tierra es plana o que la evolución de las especies nunca ha tenido lugar. Es decir, podrá mantenerlo el tiempo que pueda mantenerlo, que espero no sea mucho. Luego hay una cosa que está clara y es, vivimos en una sociedad con un desarrollo económico absolutamente alocado, imperfecto, egoísta y asimétrico. Es decir, está claro que escuchamos cosas en Europa como hay que ir hacia la economía circular, pero no pasamos del decir que hay que ir hacia la economía circular y seguimos basados en una economía depredadora de recursos naturales y minerales en una cosa que es bastante irreal. Hablamos del desarrollo sostenible como ese óptimo al cual deberíamos tratar de ir todos, pero hay una cosa que yo creo que no se le escapará a nadie. El desarrollo sostenible plantea un crecimiento infinito en un entorno finito que es la Tierra, lo cual desde el punto de vista matemático y físico es directamente imposible. Es decir, debemos cambiar el modelo económico hacia un modelo de un uso eficiente de los recursos y sobre todo circular. No podemos consumir los recursos, podemos y debemos utilizar y repartir los recursos. Y eso pasa necesario por un mejor reparto de la riqueza. Eso es evidente. Y luego hay una cosa que es obvia también y que he dejado para el final, que es la parte tecnológica. A ver, no podemos dejar a la revolución tecnológica la solución de los problemas, pero tampoco podemos obviar que efectivamente está habiendo una revolución tecnológica. Hay quien habla de la cuarta revolución industrial. Hay una cosa que se ha producido hace 3 años y que yo creo que es radicalmente importante, y es desde que hay una cuestión que muchas veces planteamos y es ¿un grado de temperatura es mucho o es poco? Bueno, pues un grado de temperatura es la diferencia entre tener el hielo sólido a 0 grados o el agua líquida a 1 grado. Es decir, dependiendo de dónde se produzca esa pequeña diferencia, el cambio puede ser sustancial. En la parte económica, ¿un dólar o un euro es mucho o es poco? Bueno, pues es la diferencia entre algo sea más caro que o que sea más barato que. Y ahí es donde está la clave de lo que yo creo que es la revolución que estamos viviendo. Actualmente, desde hace ya 3 años, producir 1 megavatio de energía partiendo de energía fósil es más caro que hacerlo partiendo de energía renovable. Y esas fuentes renovables es lo que hacen que cambie completamente el paradigma. Realmente está habiendo una explosión a nivel de uso de energías renovables a nivel de todo el planeta, y realmente eso está haciendo que es que la cuestión del petróleo, del gas natural y del carbón se vaya a agotar por sí misma, porque va a ser obsoleta. Es decir, no tendrá sentido porque será una tecnología antigua y una tecnología más cara. Si además tenemos en cuenta que deberían empezar a pagarse los efectos colaterales del uso de determinados tipos de energía y de determinadas tecnologías, y realmente hacer cierta esa máxima medioambiental de que el que contamina paga, entonces el futuro es obviamente renovable, y el futuro además no debe obviar una cosa que es fundamental, que es la eficiencia energética como esa energía clave. Y ese futuro, además, permite que se suban mucha más gente, que se abaraten las tecnologías y que, igual que en los países en vías de desarrollo han pasado de no tener teléfono a tener un teléfono móvil, en muchos casos, pasarán de no tener luz a tener energía solar térmica, energía fotovoltaica o energía eólica. Y lo harán no porque sean más ecologistas, sino porque será económicamente mucho más viable. Y esa es la clave, y realmente eso es lo que está haciendo que el futuro creo que sea posible. Pero ojo, y termino con esto, no debemos apostarlo todo a la vía tecnológica, pero tampoco podemos obviarla, porque afortunadamente está ahí. Si la vía tecnológica va unida a una vía de cambio político y de cambio de modelo económico, tenemos una oportunidad, y yo creo realmente que tenemos una oportunidad, si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Gracias, Álvaro. Javi, visto que nuestros mayores no se van a poner de acuerdo, ¿qué solución ves al problema del cambio climático? Bueno, pues yo creo que Álvaro tiene bastante razón en que hay una tecnología que está claramente ya en contra de su desarrollo, y no hace falta mayores desarrollos para generarnos la energía eléctrica, y es el tema de las renovables. Y ahí yo creo que no hace falta ni tan siquiera un nuevo paradigma científico, y en ese sentido lo único que nos falta es tener las agallas suficientes como para ponerlas. Pero tampoco nos podemos solucionarlo haciendo grandes plantaciones solares, sino que una de las buenas cosas que tienen las energías renovables es que pueden ser unas energías distribuidas, donde cada cual tenga su placa solar, la enchufe en su techo, genere su electricidad, y la que no, la abierta a la red a aquellas personas que, por las razones que fueran, no tenga esa energía. Yo creo que ese es el futuro, y que para todos es evidente que es el futuro. Fue tan evidente para las grandes eléctricas españolas que tuvieron que cambiar las reglas del juego respecto a las subvenciones renovables para quedarse con la cuota de mercado y que los pequeños productores no les comieran el terreno. Entonces yo creo que las renovables han venido para quedarse, y eso es obvio, y el tiempo, y podemos hacerlo con menores tiempos de los que nos están diciendo los estados. Alcanzar un horizonte 100% renovable hoy es posible, lo único que hace falta es ponerse con ello. En cuanto a otros sectores, las cosas son pelín más complejas, pero yo creo que la respuesta, como siempre, vendrá de la sociedad, no vendrá de los políticos, sino que los políticos al final se tienen que adaptar a lo que quiere la sociedad si tienen la posibilidad de adaptarse, y la sociedad ya está demostrando que está a la altura. Yo creo que, por ejemplo, hablando de las renovables, el ejemplo de las grandes cooperativas verdes que tenemos hoy por hoy, basadas además en modelos más sociales, en modelos más humanos, están siendo una realidad que se está imponiendo mucho más allá de las pretensiones de Iberdrola o de cualquier otra eléctrica de controlar un mercado cautivo. Se están abriendo paso ante los enormes impedimentos que se han encontrado, y eso es por la voluntad de la gente que está participando, poniendo su dinero y contratando su electricidad a través de estas comercializadoras. Tenemos otro gran ejemplo, por ejemplo, en la diferencia entre los niveles políticos nacionales y algunos niveles políticos locales. Estamos viendo cómo se están poniendo medidas de reducción contra la movilidad, contra el coche en este caso, perdón. No lo suficientemente ambiciosos que a lo mejor desde nuestra perspectiva tuvieran que ser, pero ya son un paso más adelante con una visión más integradora de las distintas movilidades, recuperando espacio para el peatón, que hace mucho que se lo quitó el coche, que yo creo que lo tenemos que poner en valor y ver cómo esos cambios ya se están produciendo. Los tenemos que hacer más rápido, con mayor intensidad, y esto, como las leyes del tabaco, muchas veces pasa en la movilidad, que hay muchas resistencias de la gente que le gusta ir a su trabajo en coche sin necesitarlo, que se cree con el derecho a cruzar una gran ciudad porque así lo consiguen. Entonces, como pasó con la ley antitabaco, que nadie quería fumar, que le prohibieran fumar dentro de los bares, lo que pasa hoy en día es que estas medidas, como al final la población las apoya, las tolera y no está dispuesta a renunciar a ellas. Hoy por hoy la gente, incluso siendo fumadora, no cree que sea bueno fumar dentro de los bares. Dentro de 10 años habrá mucha gente que no creerá que es bueno ir al coche al trabajo, porque sí, que es mejor usar el transporte público. Y luego creo que otro de los pilares que están siendo claves son los temas de comercio local, ante las grandes cadenas de transporte que se han ido generando generando a lo largo de todos estos años de estos sistemas globalizadores económicos completamente atroces, tanto en las economías locales, pero especialmente, y todos lo sabemos, en muchísimos países del sur global que ven en grandes empresas la continuación de un colonialismo que viene desde su, por decirlo de alguna forma, descubrimiento, que descubiertos ya estaban, pero bueno, es como lo decimos habitualmente. Y vemos cómo hoy la gente está volviendo a cooperativas de comercio local y está llegando a las redes cercanas, al agricultor que tienes cerca, y está generando grandes cooperativas de consumo que hace 15 años ni tan siquiera existían. Y hoy en día son grandes apuestas que crecen y que se ven en muchas ocasiones con auténticas y enormes listas de espera de gente que quiere entrar en esos modelos colaborativos. Esos modelos colaborativos son una gran aportación en la lucha contra el cambio climático. Nosotros creemos que si la solución viene de algún lado, vendrá precisamente de que eso que ahora llamamos alternativas se convierta en las realidades cotidianas. Nuevas tecnologías no surgirán capaces de afrontar el problema y es probable que tampoco surja un nuevo paradigma tecnológico. Y creemos que la solución al final es social, ya la conocemos y lo único que hace falta es ponernos manos a la obra. Gracias, Javi. Alejandra, ¿a quién o a qué nos encomendamos para solucionar este problema? Bueno, yo quiero empezar mi acto de encomienda planteando una pregunta que resulta aquí en nuestro contexto particularmente complejo. Y es pensar en alternativas cuando el negacionismo no es una posición, cuando el negacionismo no es una opción, sino cuando el negacionismo es un contexto. Y con esto quiero decir, ¿qué alternativas proponemos cuando la problemática no es visibilizada, cuando la problemática no es entendida como tal y como aparece como absolutamente ausente, no solo en el debate social, sino en el debate también cotidiano? Y esa es una de las cosas que más preocupa con respecto a estas alternativas. De ahí decir que en el caso particular nuestro, creo yo que la alternativa viene por un momento de nuevamente cuestionar el modelo de desarrollo. Se ha hablado de alternativas, mucho de alternativas populares, de alternativas solidarias, pero precisamente por eso que ya habíamos comentado al principio, es que los procesos de modernización que atraviesan a nuestros países destruyen precisamente esas formas populares, es decir, destruyen la comunidad para que luego, por vía de la regeneración, la solución sea la misma. Entonces, nos modernizamos para desmodernizarnos. Y esto constituye un debate particular donde es necesario volver a cuestionarnos, y aunque parezca una discusión ya superada desde hace varias décadas, para nosotros sí resulta importante detenernos y pensar en el modelo civilizatorio que queremos implementar. Ya desde todo el proceso de modernización de América Latina, con todo lo que ha significado la conformación de los estados-nación para nosotros, hemos estado en este debate ya los últimos más de 100 años. Y a partir de ahí, entonces, entender que no podemos pensar alternativas de solución que no vengan desde abajo. Es decir, desde esas formas más particulares que orientan y recomponen lo que somos como cultura, lo que somos como pueblo, lo que queremos ser. Ahora, efectivamente, ahí hay un divorcio entre las bases culturales que nosotros tenemos y estas aspiraciones dadas por el capitalismo que vienen ligadas a modelos de consumo y que nos permiten implementar como imaginario social modelos cada vez más violentos contra nosotros mismos. La solución ahí, ¿no? Y precisamente por eso es que los procesos sociales que se están generando acá y que se están fortaleciendo, porque no es que se generan últimamente, sino que han sido luchas ancestrales que han venido desde mucho tiempo y que progresivamente se están visibilizando en términos de agenda pública y de agenda política y movilizando recursos, tienen que ver con esta agencia, con este posicionamiento público de la evidencia del daño histórico que se ha hecho contra, no solamente contra la naturaleza, sino contra los pueblos y nacionalidades, entendiendo que los pueblos y nacionalidades somos parte de la naturaleza. Este es como el debate, como recuperar la posibilidad de pensarnos en relación a la naturaleza. De ahí que precisamente, y aprovecho la ocasión para comentar que esta mañana hemos presentado la iniciativa de la Ruta por la Verdad y la Justicia por la Naturaleza y los Pueblos, que es precisamente esto, ¿no? Establecer el estado situacional de qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años de modernización de nuestro país. ¿Cómo es que en términos de a nivel urbano, a nivel rural, se han violentado los derechos de los pueblos, los derechos de los ciudadanos, pero también los derechos de la naturaleza? La invitación ahí es también a pensarnos desde estas alternativas colectivas que nos permita recuperar esta base comunitaria que está cada vez más fortaleciéndose. Alejandra, tendremos tiempo, yo creo, y no tardaremos mucho en hablar de esa plataforma, de esa ruta por la verdad y la justicia. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecrítico_. Natalia, ¿qué solución ves al margen de la política institucional partidaria que asola un poco tu país? Bueno, yo sigo la línea de Alejandra. O sea, creo que el negarse a mirar la crisis ambiental en nuestros pueblos se presenta como salida del subdesarrollo, y eso es algo muy grave que acontece en estas tierras. Es decir, nosotros que hemos sido signados como pueblos subdesarrollados, estamos casi obligados a transitar por el camino que transitó Europa y Estados Unidos, es decir, el camino del desarrollo basado en el crecimiento económico. Y claro, y eso a nosotros nos representa un gran desastre cultural, social y ecológico. Entonces, en ese contexto, creo que para los pueblos de América Latina y sobre todo para los pueblos andinos, que tienen una alta herencia ancestral, la única alternativa que tenemos es cambiar la manera de vivir, que en nosotros significa no dejar que las formas que vienen desde Occidente, es decir, las formas civilizatorias más devastadoras, ingresen y devasten nuestros territorios. Es decir, sostener nuestras formas no capitalistas de vivir, que en estos últimos años de la última modernización han sido muy golpeadas. Nosotros no vemos otra salida ni en la tecnología, ni en ciertos acuerdos, digamos, que se hagan entre gobiernos, sino es definitivamente cambiar la manera de habitar el planeta, que supone repensar lo que es la pobreza, repensar lo que es el desarrollo, repensar lo que es la buena vida. Y en eso venimos trabajando ya desde hace varias décadas, y esta idea de alguna manera encontró su expresión en el significante summa causa, es decir, otra manera de vivir que permita ciertamente frenar, si es que es posible, el daño ambiental y por lo tanto garantizar la supervivencia de nuestros pueblos en este planeta. Gracias, Natalia. Bueno, ya prácticamente estamos al final del programa. Se nos han quedado muchísimas cosas por tocar. Es un tema, como decía al principio, muy, muy amplio y bastante complejo. Pero como en tantos otros lugares, el tiempo, y no me refiero al atmosférico, manda. Probablemente debamos hacer un programa sobre este mismo tema, y bueno, hay incluso algunos analistas que no han podido intervenir y muchísimas más cosas sobre las que hablar. Ya lo iremos viendo y lo iremos colando en nuestro cronograma de programas. Pero antes de irnos, si queréis cerrar con una idea muy breve a modo conclusivo, podemos hacer un breve turno de palabra. Y como suele ser habitual en nuestros programas, por favor, recordar a los oyentes cómo y dónde se os puede seguir. Y si queréis hacer algún tipo de recomendación de alguna lectura que tenga que ver con el tema que hemos abordado hoy, pues bienvenido sea. Álvaro, tu turno. Sí, perfecto. No, la verdad es que yo creo que hemos hecho un análisis bastante, bastante claro de la situación, pero obviamente con toda la limitación que supone el tiempo que hemos tenido, ¿no? Que no podemos desarrollar cada uno de los planteamientos. Lo que yo creo que es fundamental es un poco lo que he venido a decir en alguno de los momentos. Es decir, debemos discutir, debemos debatir, debemos plantear, debemos analizar, pero sobre todo debemos empezar a hacer. Es decir, cada uno de nosotros debemos empezar a ver qué parte del juego hemos empezado a hacer. Porque al final hay una cosa que es muy sencilla y es de lo que estamos hablando es de nuestra casa. De nuestra casa, que además es la única que tenemos y la única que vamos a tener. Entonces, realmente hay un planteamiento que yo lo hago desde el punto de vista humano y personal. Yo tengo 4 hijos y yo me planteo, miro a mi hijo pequeño que tiene 7 años y me planteo que cuando en 2050 él se encuentre con el planeta que sea que se encuentre, creo que estaría en su lógica justicia mirarme y decirme, oye, esto que he recibido, esto que es el planeta que tú me has legado, que tú me has devuelto después de pasar tu vida en él, ¿qué planeta es? Y ahí es donde yo creo que deberíamos prepararnos para responder a una de estas 2 preguntas. Una pregunta sería el decir, bueno, ¿cómo puede ser que teniendo como teníais en vuestras manos las soluciones, teniendo como teníais en vuestras manos el diagnóstico del problema, decidisteis no hacer nada o no hacer lo suficiente? Y esa es una pregunta que cada uno deberemos respondernos. Y luego está la alternativa, porque como ya he dicho, yo soy un optimista convencido, la alternativa de decir que nos pregunten cómo fuisteis capaces de reunir el coraje y realmente hacer ese cambio sustancial, económico, político, técnico, social y humano para conseguir que el mundo de 2050 sea un mundo aún mejor que el actual. Y yo creo que de lo que debemos es luchar por esa segunda opción. Y creo que merece la pena. Y que sin duda va a haber problemas, por supuesto. ¿Que va a haber gente que se ponga en contra? Claro que sí. ¿Que va a haber intereses espurios, cruzados? Pues por supuesto. Pero eso no debe frenarnos. Al contrario, ese debe darnos más fuerza para seguir para adelante. Y luego me pedías una recomendación. Sí. Pues mira, yo recomendaría una película y recomendaría un libro. Hay un libro, todo el mundo conoce de Al Gore, Una verdad incómoda, pero hay un libro que es menos conocido, que escribió poco después, que se llama Our Choice, nuestra elección, que de lo que habla precisamente es, una vez planteado el problema del cambio climático, ahora vemos las soluciones que tenemos en delante. Y es aquello de se ha dicho, el transporte público, o mejor dicho, el ir andando, etcétera, etcétera, a la hora de consumir, no consumir, sino que reutilizar, hacer un uso de utilizar productos de comunidades próximas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso está recogido en ese libro que, como yo digo, se llama Nuestra Elección, Our Choice. Y luego hay una película, todos conocemos Una verdad incómoda, que ganó un Oscar hace 10 años. Bueno, pues el día 29 de septiembre se estrena en España, ahora dentro de 10 días se estrena en Estados Unidos, una película que se viene a llamar Una verdad muy, muy incómoda, ahora o nunca. Es, digamos, un planteamiento 10 años después, también dirigido por Al Gore y el equipo de The Climate Reality, que viene a plasmar qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en todo el mundo. Y recoge de una manera bastante, diría que neutral, lo que fue el Acuerdo de París, con todas sus miserias, todas sus limitaciones y todas sus esperanzas. Y viene a recoger también qué es lo que está pasando. Es decir, nosotros éramos una organización que nos llamábamos The Climate Project y hace ya 5 años cambiamos el título por The Climate Reality Project, porque no hablábamos de perspectivas, de proyecciones, sino hablábamos de lo que estaba pasando, de la realidad. Y de hecho lo que hace esa película de una manera magistral, yo la vi hace una semana en un pase con Paramount Pictures, porque estábamos preparando todo lo que es el lanzamiento aquí en España, y yo me quedé sobrecogido, o sea, yo salí con el estómago, con un nudo en el estómago. Creo que es una película que todo el mundo debería ver, y además yo creo que debería ver con sus hijos, para que entre ellos se establezca un debate y un diálogo sobre lo que va a ser el mundo del mañana, porque será lo que nosotros decidamos que sea. Gracias, Álvaro. Una cosita más. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tienes alguna página web, algún medio en el que publiques? Yo os diría, bueno, a nivel de Twitter, que es donde yo soy más activo, mi tweet es Men Rodríguez, M-E-N, como men, de hombre, y Rodríguez. Realmente no tiene nada que ver con men, sino es un antepasado mío. Yo soy castellano y es un antepasado mío que se llamaba Men Rodríguez. Y Men Rodríguez es mi nick en Twitter. Y luego, por supuesto, theclimatereality.org, theclimatereality.org, donde hay un montón de información que a nivel de todo el mundo, de acciones que se están haciendo, de eventos, de conferencias, de datos científicos, de publicaciones, están ahí recogidas y desde luego es un referente a tener en el punto de mira. Perfecto. Javi, tienes la palabra. Y como siempre hacemos en nuestro programa, una pequeña conclusión, ¿dónde te podemos seguir? Y alguna recomendación literaria, cine o incluso de música. Vale, pues yo, mi último mensaje es un llamamiento claro al activismo. Yo creo que las medidas individuales las tenemos todos claras, ya hemos hablado de comercializadoras verdes, cooperativas de consumo, etcétera, pero creo que el cambio climático es sobre todo la mayor oportunidad y el mayor ejercicio de creatividad que tenemos como sociedades para afrontar nuestro futuro, y en este sentido lo primero que nos hace falta es repensar y replantear en común y en comunidad cuál es el mundo que queremos y cuál es la sociedad que queremos, y en ese sentido llamar a que no nos quedemos solamente las medidas que yo como individuo puedo hacer, sino ir a medidas más integradoras que muchas veces se basan en lo local y en lo cercano, integrarse en plataformas de lucha por la defensa medioambiental que verdaderamente paran proyectos contaminantes como refinerías, como dragados, como fábricas, que son lo que verdaderamente generan cambio climático, que apoyan modelos de movilidad sostenible o que apoyan modelos de sociedades sostenibles basadas en consumos cooperativos. Hay un montón de experiencias cercanas que no hace falta ni ir a grandes proyectos ni a grandes firmas, sino el vecino que tenemos al lado, el compañero o la compañera que tenemos al lado, que son las realidades transformadoras de las que hablábamos antes, que son las que verdaderamente nos han hecho siempre avanzar como sociedad. Y además ahí recojo un poco lo que exponían antes las compañeras, que creo que tienen mucha razón. En el mundo occidental, en este norte privilegiado, nos hemos pasado muchos años creyendo ser adalides de la modernidad, y hoy nos damos cuenta que la modernidad era, por ejemplo, construir ciudades cerradas que resistieran al calor y no grandes urbanizaciones, o nos hemos dado cuenta que la auténtica modernidad es poder tener la huerta al lado de casa, lo que hace unos años decíamos que era como de gente que venía del pueblo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje claro que tenemos que recoger y analizar con toda la profundidad de cómo vivíamos antes, los recursos que gastábamos antes y cómo nuestros límites de felicidad eran incluso mayores de los que podemos tener ahora en algunos aspectos, en otros seguramente eran mucho peores. Y por último, una recomendación, que aunque sea un poco clásica, dos recomendaciones. Un pequeño libro que tenemos desde Ecologistas en Acción, que se llama La espiral de la energía, que yo creo que da una buena visión de lo que ha sido el mundo energético y cómo hemos usado la energía, y nos ayuda a entender un poco este conflicto al que nos estamos enfrentando. Y luego un clásico que ya se ha mencionado, que es el libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, porque creo que hace una gran puente entre lo social y lo ambiental, que creo que también es otro factor clave que a veces desoímos cuando hablamos de cambio climático. Y se me olvidaba un pequeño documental que hay en YouTube que se llama La historia de las cosas, que creo que en 20 o 30 minutos, quien no tenga tanto tiempo para leer esos libros, explica muy bien gran parte de las problemáticas. En cuanto a encontrarnos Ecologistas en Acción, afortunadamente tiene un montón de grupos locales en muchísimos municipios, que son los que verdaderamente están trabajando y son los que verdaderamente curran este cambio del que estamos hablando. Podéis encontrarlos en nuestra página web, que es ecologistasenaccion.org. También os animamos a seguiros en el Twitter, que es @ecologistas, fácil. Es @ecologistas. Y por último, os dejo también mi Twitter, que es @javivi, JVYOY, pues si también queréis seguirme. Y muchas gracias a todos por este espacio, que me parece que ha sido un debate muy interesante. Gracias a ti, Javi. Alejandra, una idea más como colofón de tu posicionamiento y, por supuesto, tus coordenadas para poder seguirte, a leerte. Sí, solo una única reflexión final, y es poder pensar y reconocer que efectivamente el cambio climático, más allá de la discusión política, teórica, jurídica, es un problema que tiene rostro. y que tiene un rostro cotidiano y que tiene un rostro sufriente y que tiene un rostro que se la enfrenta día con día. Y eso es una de las cosas que es importante para mantener la perspectiva, para entender y pensar alternativas que nos permitan, lo que decían los compañeros antes, ¿no?, repensarnos y replantearnos estas alternativas de vivir. Frente a esto, hacer una invitación. Les invito a que puedan mirar la iniciativa de la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, que es una iniciativa del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Acción Ecológica, y en el que como universidad también nos hemos sumado, porque nos parece fundamental participar en estos procesos. Y también, si es que tienen la posibilidad de mirar, está en YouTube la primera audiencia de la Ruta de la Verdad, que es la defensa del Parque Nacional Yasuní. Estamos nosotros en grietasenred.org y encantada de estar aquí, agradeciendo muchísimo la invitación. Me ha encantado compartir con ustedes este espacio. Gracias, Alejandra. Natalia, cierras tu turno de palabra esta vez. Gracias, Juanlu. Bueno, yo primero decir que tenemos que tener muchísimo cuidado de no naturalizar el daño ambiental, que es, creo que, uno de los problemas que pueden traer estos acuerdos internacionales, ¿no? Es decir, que nos acostumbremos a vivir en el daño ambiental. Siempre saber que eso tiene que incomodarnos e indignarnos. Solo desde ahí podríamos incorporarnos a las luchas concretas que todos los pueblos en el planeta están llevando adelante en defensa de su vida, la vida de sus territorios y la vida de la naturaleza. Creo que desde los centros del desarrollo tendrían que empezar a pensar en procesos de esa aceleración, y nosotros tendríamos que tener cuidado de no acelerarnos mucho en esta, dentro de la lógica del progreso y el crecimiento económico. Y por último, creo que hay que buscar la plenitud humana en la vida simple, y eso nosotros lo tenemos muy cerca, lo hemos vivido siempre, que es la vida que viene desde nuestros pueblos ancestrales y campesinos. Por último, yo me pueden encontrar, tengo un blog que es Mirando a Través de la Fisura, y también en grietas en red.org. Me ha gustado mucho compartir con todos los compañeros y nos veremos muy pronto. Bien, Natalia, muchas gracias. Antes de devolver de nuevo la palabra a Juanlu para la despedida final, me cuelo unos instantes para los créditos de quienes han acompañado a Juanlu González de alguna u otra forma. Los créditos de quienes forman el equipo de producción, edición, técnico e infografía de Enfoque Crítico. Fran López en edición, mezcla y redes. José Manuel Corrales en edición, producción y hoy en la parte técnica. Roberto Rivas y Juan Francisco Rosa en redacción. Y en infografía, Doira y Perra Roja de Satán. Es todo, Juanlu. Bueno, cerramos ya el programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación y al respetable, nada más. Adiós y gracias por escucharnos. Estamos abiertos, como siempre, a vuestras sugerencias. Hasta la próxima.